por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Escuchaste al Extremo Internacional número 9. El vocalista de Petra, John Schlitt, te trajo su canción Hope That Saves the World, parte de su producción The Greater Cause. Sugerencia extrema. Southern Feeling retorna a la escena. Esta vez te presenta un tema con el título de Love That Never Fails, el amor que nunca falla. I'm ready for the day to break. Escuchaste a Southbound Fearing con su canción The Love That Never Fails como primera sugerencia de esta semana. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Ahora llegarán a tus oídos los extremos nacionales. Recuerda enviar tu apoyo directamente en puntoextremo.org o también hacer notar tu pálpito en la página oficial de Punto Extremo en Facebook o siguiéndonos en Twitter. Extremo 5. Acariciando mi dolor, llenando mi desdoro, te encontraré, te esperaré. Si el miedo no deja sentir, si no encuentro modo de seguir, te encontraré. El extremo número 5 es el tema nuevo dentro de este conteo. Ignacio Val te trajo su canción Te Encontraré, segundo promocional de su producción homónima. Extremo 4. Desde la ciudad de Cochabamba llegó el extremo 4, situación y la versión acústica de su tema Contigo Soñaré. Extremo 3. Fallar junto a ti, yo quiero estar eternamente siempre cavitando. Quiero darte el honor, yo quiero darte la gloria por haber cambiado mi vida siempre así. Dejo donde quiero, si ti me desespero, si ti no avanzo, no camino, no voy. Si tú no vas conmigo, si tú no vas conmigo, no quiero yo avanzar. Redevan no se mueve de la posición número 3 con su tema Despertar. Extremo 2. We'll be right back. en el 2 y es el tema más antiguo del conteo. Ellos son Door to Heaven con Waiting. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega con el promocional de Big Hand Theory de los muchachos de The Happy Nobodies. La teoría de la gran mano se encuentra como sugerencia de esta semana y es un sencillo promocional que ellos ya lanzan como adelanto a su próxima producción discográfica. Escuchaste a los paseños de The Happy Nobodies con su canción The Big Hand Theory, tema que espera ya tus apoyos en puntoextremo.org. Extremo 1. La posición número 1 llega junto a Confession. De su producción Por Tu Amor, escucharás la canción En la Vida. Por amor en la vida, y no estás simplemente. Gerencia Extrema. Segundos, retorna Punto Extremo con el Extremo Internacional número 1. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.